Te digo, la verdad está muy nublado, ahora sí, y parece que cuando me asomo, ya no está el pajarito ese que estaba en el árbol, y ahora sí parece que afuera tiene una onda más como que hace frío. No sé si vos estás en la calle, a la intemperie, si saliste y volviste corriendo, si estás adentro, si estás laburando, si estás en el auto o si estás en un momento de esparcimiento. A esta hora igual y en cualquier momento podés comunicarte con Radio Kermés a través de distintas formas. Una es en el chat público abierto y popularísimo del reproductorcito. Cuando tenés a Radio Kermés en la compu, abrís el reproductor y ahí abajo hay un chat en el que podés participar y podés aclarar si quién sos o, bueno, te va a salir un nombre de fantasía ahí. Pero ahí comentá lo que quieras, como esta mañana estaban comentando algo que tenía que ver con la rosca provincial. Alguien refería a Roberto Robledo quejándose de que eligieron a Luchi Alonso. Bueno, vos podés hacer también tu participación a través de un mensaje hablado en el WhatsApp Radio Kermesero, que es el 1533-78-66. Sí, te lo repito, 1533-78-66. En la siesta que no fue, ampliamos las voces, pensamos en conjunto y habitamos lo sensible. La siesta que no fue, Radio Kermés, 106.1. Noches salvajes, si estuviera contigo, las noches salvajes serían nuestro lujo. En vano los vientos a un corazón en puerto, inútiles las brújulas, inútiles los mapas. Remando en el Edén, el mar, quizás pudiera esta noche descansar en ti. A la flauta, ¿qué fue eso? Alguien dejó abierto e irrumpió una ráfaga de poesía y claro, ahora todo el mundo advirtió que estamos, sí, no es un sendero de hojas amarillentas nada más este otoño, este espacio es el estado de poesía que llegó hoy viernes. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Juan, hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes al estado de poesía. Y acá están, algunos tiritan y otros dicen, ¿cuándo llega el frío? ¿Cuándo llega el frío? ¿Cuándo llega el frío? Bueno, hay para elegir. El frío, la naturaleza. La naturaleza, hay bueno, primero que nada, démosle protagonismo a este audio que acabamos de compartir. ¿Qué es lo que escuchamos, Sol? Ese audio que escuchamos, que de algún modo no está tan alejado de lo que comentaste, porque es, bueno, eso, el canto de la naturaleza, en este caso el llamado al mar, ¿no? Oh mar, ven a dejarme descansar. Es un poema de Emily Dickinson, de la poeta norteamericana Emily Dickinson, en este caso, no en la voz de ella, porque es una poeta victoriana y no hay registros de su voz, pero sí en la voz de María Eugenia Fernández, que es otra poeta que la tradujo y la editó de la mano de la editorial Gayheart. Y en su voz escuchamos este poema de Emily, que está en la antología que editó María Eugenia con la editorial, que se llama Le robé a los bosques, de algún modo, que es el nombre de uno de los poemas de esta edición bilingüe que les voy a compartir hoy para traer a la poesía de Emily. Y que según María Eugenia, la editorial, remite un poco a esto, a la intensidad de Dickinson, de Emily, una invitación a entrar en el bosque de su poesía. Imagínense quienes la escuchan a Sol, imagínense que Emily Dickinson nació en el 30, 1830, así que cuando tenía 20, ponele, corría el año 1850, ¿está bien? Lo digo a propósito de que, a pesar del paso del tiempo, Sol, la Emily, como le decimos en casa, quedó asentada como una de las grandes letras de la poesía estadounidense. Entre un puñado que se pueden contar con los dedos de una mano, si no digo mal, vos sos la autoridad, a ver si todavía me tenés que corregir. No, construyamos juntos. Traigamos juntos a Emily a la siesta de hoy. Sí, es correcto lo que decís. Entiendo además que, al margen de que nació y vivió en una época en la que los registros eran diferentes a los de hoy, ¿no? Que hoy está todo en las redes, todo está documentado, todo está al alcance. Además, Emily y su poesía ganaron preponderancia y visibilidad posterior a su muerte. Es muy loco lo que pasó, pero solamente 7 de sus miles de poemas, no sé, en algunas fuentes encontré que eran 1.700 y pico, en otras fuentes encontré que eran 3.000, así que no sé cuál fuente confiar, pero de todos esos poemas escritos durante sus 56 años de vida, solamente 7 fueron publicados, por lo cual, y ella además personalmente eligió recluirse en su casa y no dejarse fotografiar al punto de que en los últimos años la única conexión que tenía con otras personas era a través de una puerta entornada desde donde hablaba con otras personas, ¿no? Así que además de la imposibilidad de la época de dejar un registro de su voz, en este caso que es lo que hablábamos, también había una cuestión propia de su vida y de su historia que impidió ese encuentro con ella en ese momento. Pero bueno, por suerte su hermana, cuando ella murió, fue la que se encargó de juntar esa poesía que ella había dejado por ahí, esos 3.000, o bueno, vamos a decir 2.000 en el medio entre una fuente y la otra, esos tantos miles de poemas para que fueran editados. Y a partir de ahí, bueno, miles de antologías hechas en torno a su obra y esta que les voy a compartir hoy, que la hizo la editorial Geijer, que además de Emily ha editado a muchas otras grandes poetas inglesas y norteamericanas de la época victoriana, entre ellas Charlotte Brontë, Emily Brontë, que también fueron influencias de Emily Dickinson. Así que han emprendido una hermosa tarea de hacer un rescate de estas grandes poetas. Buenísimo, buenísimo. Una grande, grande además. Sí, muy inspiradora su poesía. Y además, bueno, adentrándonos esto, a mí siempre me interesa mucho conocer la vida de las personas que escriben, ¿no? Creo que los poemas son condensaciones de esas vidas, que hay veces, digo, no creo a los poetas tan omnipotentes como para pensar que sus poemas hablen de la existencia de todo el mundo. Después, el mundo es el que decide apoderarse de esos poemas y decir que hablan de ellos y de ellas también, ¿no? Pero confío en que, pienso siempre que quien escribe, los verdaderos poetas, las verdaderas poetas escriben desde su propia existencia, y eso a mí me interesa muchísimo. Entonces me impulsa a conocer cuál es la vida que impulsó la escritura de esos poemas, ¿no? Y ahí surge otra cosa, aparece todo este bosque, este mundo de Emily y de todas que enriquece la lectura de su poesía. Y en el caso de la Emily, es un mundo natural, si se podría señalar algo, ¿no? Mucha naturaleza, quiero decir. Mucha naturaleza, porque bueno, esta cuestión de haberse reducido su vida a su casa, las razones son hay distintas versiones sobre las razones que hicieron que ella se recluyera, ¿no? Desde una pelea con el rol que le tocaba como mujer en ese tiempo histórico, hasta una enfermedad como un padecimiento mental, hasta una pelea con su padre, hasta desamores o amores no correspondidos que la afectaron y la dejaron, ¿no? Y en esa casa donde pasó su tiempo, tenía un gran jardín, una gran biblioteca, y ese era el mundo que la inspiraba. Entre las 3 de la mañana y las 12 del mediodía, que supuestamente era el tiempo del día en el que escribía su poesía, en el tiempo diurno, según ella. El resto del tiempo se dedicaría a las tareas del hogar, ¿no? Porque además estaba ya dentro de su casa, en la época victoriana, me imagino que le tocaría hacer alguna cosa ahí adentro de la casa también. Sí, a pesar de que su familia era de buen pasar económico, sí. No debe haber sido una persona con necesidades, pero esto que me referís, ¿no? De alguna condición, digamos, mental o espiritual quizás. Espiritual quizás, sí. Y digo porque además está muy choto hablar a la distancia de algo que uno no puede, no tiene certeza, y más vale que además nos quedamos con los frutos, ¿no? Más allá de la, de la persona o de su padecimiento condicionante, de lo que fuera. Ser mujer en ese tiempo no debe haber sido fácil, ni para ella ni para ninguna. Tal cual, ¿no? Nos toca conocer la historia de Emily porque, como decís, a través de sus frutos nos toca la puerta para ir a ver cómo fue su vida. Pero seguramente si vamos a abrir la puerta de las vidas de muchas otras mujeres en su tiempo, y mucho más aquellas que querían escribir y publicar, seguramente nos encontrásemos con las mismas historias, con las mismas necesidades. Digo, también quizás recluirse fue una elección de ella para evitarse las violencias hacia afuera, ¿no? Y me imaginaba eso también, como, ¿saben qué? Me meto adentro de mi casa y no me ven nunca más, digamos, ¿no? Pensando en lo que era ser mujer poeta en su época. Tal cual. Que es impensado ahora, ¿no? Como es muy difícil poner su vida en estos tiempos. O sea, pasaron miles de cosas en el medio. Pero creo que responde a eso. Yo cierro los ojos y me imagino enseguida una sociedad muy pacata, muy conservadora. Y en esa época lo que había para conservar era, era bastante precario, digo, a nivel civilización. Sobre todo si te la pensás en Massachusetts, a esta que se volvió una de las, no digo bronce, pero una de las letras fundamentales de la poesía americana, podríamos decir. Y ahora sí, convídanos algo para después dejarme preguntarte por la cuestión de las traducciones, Sol. Vamos, les voy a leer algunos poemas de Le robé a los bosques, antología bilingüe de Emily Dickinson, con traducción de María Eugenia Fernández. Le robé a los bosques, los confiados bosques, los árboles desprevenidos tiraron sus capullos y musgos para complacer mi fantasía. Observé sus curiosas joyas, las tomé, las llevé lejos. ¿Qué dirá el solemne abeto? ¿Qué dirá el roble? La fama es un raro refrigerio en un plato cambiante, cuya mesa una vez se dispone para el invitado, pero la segunda vez no se sirve. Los cuervos inspeccionan las migajas y con irónico graznido siguen de largo y aletean rumbo al maíz del granero. Los hombres lo consumen y fallecen. Esperanza es esa cosa con plumas que descansa el alma y canta la melodía sin palabras y nunca se detiene para nada. Y la más dulce en la tormenta es oída. Y el dolor debe ser la tormenta que puede abatir al pájaro pequeño que conserva tanto calor. He oído en la tierra más gélida y en el más extraño mar. Aún nunca en el extremo he pedido una amiga de mí. La mariposa obtiene muy poca simpatía, aunque sea favorablemente mencionada en entomología, porque viaja libre y usa un abrigo próspero, los circunspectos son certeros, es disoluta. Tiene el hogareño escudo de armas de la modesta industria, es un ajustado certificador de la inmortalidad. La belleza me rodea hasta que muera. La belleza tiene piedad de mí, pero si muero hoy, deja que sea en su nombre. Emily Dickinson, Le robé a los bosques. Impresionante. Muy concreta. No sé si es la palabra, Sol, pero me parece nada volado, ¿viste? O sea, nada etéreo, todo muy concreto, todo muy al alcance de la mano, lo que le sirve a Emily para escribir algo que, como planteaba yo, ¿no?, como un interrogante, sobrevive muy saludablemente a una traducción. Esto se lo digo a propósito de que las personas que nos están escuchando por ahí, Sol, uh-huh, no saben que Emily no le ponía títulos a sus poemas, uh-huh, y que venía de una familia protestante. Así que bueno, nada, tengan en cuenta esto y tengan también en cuenta la posibilidad de adquirir estos materiales bellísimos que son, que a los que llamamos poemas o poesías o bla, bla, bla, en esta verdadera maniobra de artilugios electrónicos y demás, que es una librería online, una librería virtual a la que le podés alcanzar poniéndote en contacto con Sol Riscosa o con Estado de Poesía a través de las redes sociales mayormente. Y ahora sí, Sol, ¿qué pasa con la traducción? ¿Le podemos creer a la traducción? ¿La traductora es buena? ¿Cómo sabemos de eso? El mundo de la traducción es un mundazo. De hecho, yo en algún tiempo pasé por el estudio de la edición editorial y estudiando derecho de autor me enteré, disculpen, que las traducciones son registradas como obras en sí mismas, ¿no? Y cuando supe de eso, entendí esto de que hay en ese arte, o sea, hay en la traducción, hay una reescritura también. O sea, hay otro poeta que está releyendo y reinvestigando y de alguna manera reescribiendo. Lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos de Tom Maver con Westonia también, ¿no? Y en el caso de María Eugenia, que es la traductora en este caso que toma la obra de Emily, sé de su amor por la obra. Y segundo, de su propia prosa poética, digamos, de su propio hacer poético, y eso me hace confiar mucho más, ¿no? Creo que también quien toma la tarea de traducir se entusiasma con ese mundo. Las personas que traducen en general son personas altamente curiosas e investigadores, investigadoras. Tengo el honor de conocer y ser amiga de quien tradujo últimamente a Thoreau, que la vemos también acá, de su libro de verano y primavera, de sus anotaciones, de su diario, Natalia Barry, que sé que es una gran investigadora de los detalles, de los detalles detrás de las palabras y de la vida de quienes escribieron para también tienen que recuperar un montón de elementos que desconocemos, ¿no?, al momento de traducir. En el caso de Emily, por ejemplo, hay una gran cuestión con su uso de los guiones. Por ejemplo, ella tiene un uso muy particular de los guiones. También ella en su poesía hizo como grandes transgresiones a nivel de la rítmica de la poesía. Incluso algunos decían que era más moderna que victoriana y que por eso no quiso ni siquiera figurar en que sus poemas sean, o sea, ni se preocupó porque se publicaran, porque como que no eran de su época, ¿no? Tal cual. Algunos decían eso. Digo, también en eso hay una gran un gran desafío. Podríamos, María Eugenia, en el caso de María Eugenia, está muy al alcance, así que podríamos invitarla un día a hablar sobre esto. Es un mundo interesante. Muy, muy interesante, sobre todo, bueno, para no solo por la Emily, sino por cualquier cosa que nos interesa de la literatura y que llega traducida. Es muy interesante también lo que marcás, una tipa muy particular a la hora de escribir y que solía ser manipulado su laburo por quienes lo publicaban. Por eso encaja perfecto, sí, se enojaba, ¿no?, lo que se dijiste. Porque le ponían título. Claro, y que finalmente no me importa si no me publican en esta época, mejor. Es como Exacto. si hubiera dicho algo así. Nos queda un material más para escuchar. Sol, gracias por hoy. La verdad es que siempre me refresca muchísimo y espero que la audiencia ya aprendió a compartir este rato que nos llena siempre algún agujero que tenemos en el alma, en el espíritu, nos emparcha un poco. Gracias, Sol, siempre. Gracias a ustedes. Les dejo para cerrar dos cosas. Primero, una definición de la propia Emily de la poesía que me encantó y que creo que tiene que ver con esto que decís de escuchar poesía y llenar algún y acomodar algún espacio. Más que llenarlo, me gusta la idea de acomodar, de cambiar de lugar algunas piezas. Y dice: si leo un libro y enfría el cuerpo de tal modo que no hay fuego capaz de calentarme, eso es poesía. Si siento físicamente como si me levantaran la parte de arriba de la cabeza, eso es poesía. Estos son los únicos modos de saberlo. ¿Existe acaso algún otro modo? Aparece ahí, ¿no? Esta idea de lo que hace la poesía, como la poesía es casi una acción más que una, más que palabras, es acción, ¿no? Es un acto. Un acto, tal cual. Y entonces, para cerrar, les dejo otro poema que también es acto en el sentido de nombrar algo innombrable. Es un poema que se llama Soy Nadie, o al menos esa es su primera línea, Soy Nadie. Y le pedí a la actriz Bárbara Maldonado que me lo leyera para compartírselos a ustedes, porque Barbie es la actriz de una obra en la que estoy trabajando, que me toca acompañar desde la producción, que se llama ¿De quién es el mar? Y allí, es que es una obra que cuenta el tránsito de una persona en tránsito de género, que toma la historia, que toma de algún modo el mito de Homero y la Odisea y el viaje de Odiseo hasta Ítaca, y a propósito de eso cuenta o toma ese intertexto para contar la historia de Odisea, que es el personaje de la obra, y uno de los textos es ese, Soy Nadie, y me gustó esa, como ese encuentro que siempre sucede, ¿no? Reescribimos siempre la literatura, como que hay una insistencia en la literatura de hacernos pensar en algunas cosas. Me gusta esa idea de que de vez en cuando, en cada tiempo histórico, aparece alguien en distintos momentos de la historia a recordarnos lo importante. Muy bien. Gracias a Barbie, entonces. Ahí, a Barbie. Yo soy nadie. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Eres nadie también? Entonces, somos dos de nosotros. No digas, podrían darse cuenta. Tú sabes. Cuán oscuro ser alguien. Cuán público como una rana. Decir el nombre de alguien durante todo junio a una charca admiradora. ¿Estás al tanto? ¿Estás escuchando?